flor ajada, el agua azul verdosa, un juego de cartas y una ratonera, medicina para el dolor de muelas. ¿Cómo recordar si llevo en sangre familiar? Si somos hombres para olvidarnos las cosas. Fuiste tan valiente ante la muerte, entonces supe que la paz te acompañaba. Para el paraíso, y si es que hay azotea, dos cristales para ver tu cara nueva. Y si el miedo salta, no hemos de olvidar, seis o siete velas y la luz no da. ¿Cómo será andar si es tan ajeno aquel lugar? Me preguntaste y no esperabas respuesta. Fuiste tan valiente ante la muerte, entonces supe que la paz te acompañaba. Y un vestido negro para la ocasión. Niño, venga ya, gritaste por todo lo alto, tomaremos el cielo por asalto. Fuiste tan valiente ante la muerte, entonces supe tanto de la paz. Fuiste tan valiente ante la muerte, entonces supe tanto de la paz. Fuiste tan valiente ante la muerte, entonces supe que la paz te acompañaba.